callejón. Siente en el aire toda la pasión y el fervor que siento al estar con vos. Miran las miradas, yo se desnuda como te desnudaste vos ante la vieja señora. Y una vez te regaló un cachorro de bulldog. Por eso esta noche si te colgaste, baja de esa vieja palmera sobre el Paraná. El viejo se fue un día a pescar y no quiso volver a la maldita ciudad. El viejo se fue un día a pecar y no quiso volver a la maldita ciudad.